es un tema que tiene muchísimo éxito. Se unen Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra para interpretarnos este Cuando me enamoro. Tema central de una telenovela, Cuando me enamoro, que además de pasar por el Canal de las Estrellas, llega ahora, y están de enhorabuena, pues Antena 3, Canarias. Enhorabuena las Islas Canarias, que van a poder disfrutar de esta producción de Carlos Moreno, una producción de Televisa, con Juan Soler y Silvia Navarro en sus principales papeles, con un elenco fantástico, en el cual, bueno, pues estuvimos unos días en nuestro viaje a México. Compartimos con esta producción, con su directora de escena, con los protagonistas, con sus relaciones públicas y con muchos de los personajes. Estuvimos en locaciones con ellos y también en foros, viendo las grabaciones. Es una telenovela que está teniendo muchísimo éxito allí, en México, que va por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, pero que está funcionando muy bien allá donde se está pasando. Una versión de La Mentira, que protagonizó y vimos aquí en España en la primera, Kate del Castillo. Y que habla de Jerónimo, un rico empresario que conoce de manera casual a Renata, de quien se enamora a primera vista. Roberta, la envidiosa hermana de la joven, hace creer al ejecutivo que Rafael, su hermano, se suicidó por culpa de Renata. Por ello, y pese a que ama con locura a la chica, Jerónimo la engaña y la hace sufrir para que pague por el dolor que provocó su hermano. En torno a esto gira esta historia. Y en Morelos, en el sur de DF, estuvimos con ellos en una locación. Estuvimos con Juan Soler. Y bueno, pues estas son algunas de las cosas que nos contó Juan Soler. Jerónimo Linares, así es. Pues mi personaje es un personaje que muy estructurado y que rompe, que el destino hace que esa estructura se desmorone completamente, se rompa en pedazos. La muerte de su hermano, que era el amor de su vida, es su medio hermano. El amor de su vida es por quien él hacía todo lo que hacía, lo hacía por su hermano. Y para su hermano, siempre lo apoyó muchísimo, al enterarse de la muerte de él, y en ese inter conocer a la supuesta asesina, hace que toda esa estructura se desmorone y se vuelve un personaje descontrolado, casi bipolar, como dice Renata, y empieza toda una serie de cavilaciones, no son cavilaciones, es como una búsqueda dentro de sí mismo para justificar esos sentimientos encontrados que él tiene. Entonces, es un personaje con muchísimo conflicto durante toda la historia, hasta que vuelve a encontrar el camino. Pero era un personaje estructurado y se volvió un personaje completamente errante, errático. ¿En qué momento de tu vida llega este trabajo? Llega un momento, en un gran momento de mi vida, en el momento donde Juan Soler está haciendo la transición de que lo llamasen el galán joven a ser ya un actor ya de carácter, un actor maduro, un actor que ya pasó por muchos por muchos proyectos, por muchos éxitos, por muchos fracasos, por muchos números grises, y para llegar al momento donde Juan Soler se enfrenta a su carrera profesional y a su carrera personal de una manera, pues ya de una manera muy tranquila definitivamente. Bueno, el amor está funcionando muy bien, me imagino que esto hace que estés satisfecho de tu trabajo. Estoy muy contento con el trabajo, estoy muy contento con mi entorno, estoy muy contento con el lugar que me da mi empresa, estoy muy contento con el lugar que me da la gente que me sigue. Estoy muy contento porque el apoyo de mi familia es fundamental y lo tengo al 100%. Entonces, sí, un gran momento. ¿Cómo es trabajar con Silvia Navarro? Es horrible trabajar con Silvia Navarro. Creo que es, casi sin temor a equivocarme, creo que es de las tres mejores experiencias que tuve en toda mi carrera. Estamos hablando de 20 años de carrera. Trabajar con Silvia, no solamente por su talento, sino porque descubrí en ella un tremendo ser humano, una mujer compañera, comprensiva, amiga, buena amiga. Es un placer. ¿Y el resto del elenco? ¿Cómo dices? Muy bien, tenemos un elenco sensacional. Ahora me vine en el coche, estamos en una locación muy bonita, por cierto, que está hacia el sur de la Ciudad de México. Vine con uno de mis compañeros, con Carlos de la Mota, y así es, hay mucha fraternidad, hay mucho compañerismo. No podemos hablar de amistad porque en el trabajo es muy difícil hacer una amistad entrañable, porque la vorágine de trabajo y luego cada quien se va a su proyecto y todo eso se enfría, pero sí grandes compañeros de trabajo. Me imagino que a la hora de preparar el personaje Serenino de Linares, tienes que prepararte antes. Lleva una preparación, un tiempo previo, un cambio. Mira, este personaje está siendo preparado desde mediados de enero, casi fines de enero de este año, y empezamos el rodaje en mayo. Entonces sí hubo mucha preparación previa, hubo mucha plática con los escritores, con Martita Carrillo, con quien me llevo sensacional, es el segundo proyecto que trabajo con ella. Y la verdad que sí hubo una preparación interesante, porque es un personaje muy complicado. Está en la misma escena, hay un amor sin límites y hay un profundo odio. Entonces es conjugar esos sentimientos, aunque dicen que los extremos se unen muy fácil, pero llegar a esas situaciones sí es muy complejo. ¿Por qué deberíamos ver cuando venimos? Porque es una historia muy honesta. Es una historia que pone de manifiesto los sentimientos más nobles del individuo, del ser humano, y los enfrenta contra esos sentimientos que ese personaje noble sería incapaz de experimentar o de sentir, y ni siquiera pensarlos. Entonces está esa lucha permanente de estos sentimientos que van a hacer que el público se identifique en muchos casos. Eres argentina. Soy argentina. Sin embargo, te viniste a México a trabajar. Llevas aquí muchos años. Llevo aquí 19 años. El 20 de septiembre, Juan Soler cumple 19 años en México. 19 años. Sí, empecé mi carrera en Argentina, fue muy corto, es un año y medio que hice de carrera en Argentina. Estudié arte dramático con uno de las mejores profesionales que tiene Argentina, que se llama Berta Goldenberg. Ella es la mujer de don Jorge Goldenberg, que es un escritor. No tengo palabras para describir a don Jorge. Y tuve la fortuna de estudiar arte dramático con ella. Hizo que Juan Soler se enamore perdidamente de esta carrera. Y en una ocasión estaba en un casting, en una audición, y hago así porque me remito inmediatamente al momento. Estaba sobre la mesa de la sala de espera de esta audición una revista de economía. En la portada sería don Emilio Azcárraga Milmo, que en paz descanse. Y decía el propietario de Televisa, la empresa de televisión más grande del mundo en habla hispana. Me llamó mucho la atención y esto, porque yo estaba haciendo mis primeros pinitos en Argentina, se dice pinitos cuando tus primeros bolitos, y me gustó, me atrapaba, me gustaba mucho la televisión. Me gusta mucho la televisión, de hecho. Leí todo el reportaje y cuando terminé de leer dije, me voy a México. Me voy a México. Me llevó 3 meses de preparación, juntar dinero, junté $360, era todo el capital. Porque tuve que acomodar muchas cosas, pagar la renta que no iba a utilizar, tuve que pagar muchas sanciones. Mi madre me ayudó a comprar el pasaje, de hecho lo pagó ella, yo se lo devolví a 18 meses. Y llegué a México con $360 el 20 de septiembre de 1991. Sin conocer a nadie aquí, fui a golpear las puertas a Televisa, me dieron una oportunidad para entrar al CEA. Del CEA me fui con el maestro Sergio Jiménez, que en paz descanse, y la maestra Adriana Barraza, que es uno de los grandes exponentes del arte dramático en México, es nominada al Oscar y una tremenda docente. También tuve mucha suerte de seguir estudiando con ellos aquí, y ya, y la otra parte de la historia ya la conoce. Tras Cuando me enamoro, ¿cuál sería el siguiente proyecto? ¿Ya hay algo? Ya hay algo, pero está en teatro, está para un festival internacional. Justamente voy a cerrar eso. Es el personaje es Juan Moreira. Me lo ofreció el maestro Saraspe, que es el director de la Juilliard School de Nueva York, con quien tengo mucha afinidad, un cariño muy especial, una admiración de mi parte que es casi sin límites, digamos. Y él me ofreció hacer este personaje y es para el Festival de Ushuaia, en Argentina. ¿En tanto trabajo te queda tiempo para tu vida personal? Fíjate que el tiempo es una limitante solamente de las personas que están distraídas en la vida. A mí me sobra el tiempo, siempre me sobra el tiempo, siempre para mi familia me sobra el tiempo. No puedo quejarme de ello, de que me falta el tiempo. Jamás me falta el tiempo para mi familia, para mi vida en familia. ¿Y profesionalmente queda alguna asignatura pendiente? No. El camino, solo el camino hacia adelante. Mi mejor proyecto es el que estoy haciendo, el proyecto de mi vida es el que vendrá, pienso siempre de esa manera. Me hicieron una pregunta muy interesante, hay una gente que tiene una página web, que es la página web de mis fans, y me hicieron mi pregunta, si tú filmarías una película de cine hoy, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería el título de esa película? Le diría El día de hoy, puntos suspensivos. Entonces siempre el día de hoy te da tiempo para todo. ¿Conoces España? Mucho, me encanta. Tienes muchos fans aquí, ¿eh? Bueno, tengo una familia preciosa en España, en Igualada, ahí en Barcelona, a los pies del Pirineo. Mi padre nació ahí, en Igualada, en la calle de Amor número 6, está parte de la familia todavía, a quienes les deseo que lean esta nota y sepan que voy a estar muy pronto con ustedes nuevamente. Bueno, pues te pido que envíes, por favor, un saludo a todos tus fans allí en España. ¿Cómo? Hijo, pues no es ni siquiera un saludo, es la fraternidad de siempre, es decirles que los quiero, decirles que admiro mucho nuestro país, el país de mi padre, el país de nuestra madre patria también, porque es quienes nos dieron nuestra sangre en Argentina. Entonces, pues pronto estar de nuevo con ustedes. Me encanta Barcelona, amo profundamente Barcelona, soy del Barça, gracias por recibir a Messi, gracias por hacer de Messi el jugador que soy. Sé que muchos merengues no van a estar de acuerdo. Me gusta mucho Madrid. Disfruté mucho Madrid en mi estancia por allá. Me trataron increíble, son una gente impresionante. San Sebastián, amo profundamente San Sebastián. Amo profundamente San Sebastián. Y bueno, y todo lo demás. Un beso enorme a todos. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por estar aquí. Y yo sé que eres del Madrid, ya me lo dijiste por teléfono.